El nombre del proyecto es AMR Trío. Somos un trío de jazz integrado por tres músicos en bajo, guitarra y batería. El trío en este momento está integrado por Hugo Acuña en bajo eléctrico y contrabajo, Gustavo Mange en guitarras y Ernesto Cepa en baterías y percusión. Hugo Acuña es uruguayo, es de Paysandú. Gustavo Mange es argentino, de Quilmes. Y Ernesto Cepa también es argentino, es de Capital Federal. Vamos a escuchar entonces este primer tema de nuestro primer disco, que se llama Hola Oli, fue el corte de difusión del disco. Se llama así porque está hecho para mi hija Olivia.